Bien, vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan. Ya estamos en el capítulo 15. Y bueno, mientras está todo esto, les voy a contar que uno de los eventos que más transformó mi vida fue el nacimiento de mis hijos. Y creo que a todos los que somos padres nos ha pasado eso tarde o temprano. Muchos de ustedes no saben, pero yo no quería tener hijos. Yo estaba muy feliz sin hijos, pero Janel me insistió y gracias a Dios que me insistió. Y entonces vino Ana. Y bueno, creo que ya han oído de la gran emoción que me causó la primera vez que bueno, todavía está Janel en el hospital, es el primer día y me la deja y yo como, wow, es mi bebé. Y Janel se mete a bañar en el hospital. Y yo me quedo con Ana y empieza a llorar. Y entonces, como papá, pues la empiezo a cargar y a decirle cosas. Y papá totalmente inexperto y no dejó de llorar. Y cuando sale Janel del baño, Ana sigue llorando y el papá también está llorando, ¿no? Pero ha sido una de las cosas más trascendentes en mi vida. Recuerdo que salíamos cada fin de semana de compras, íbamos caminando, vivíamos cerca de la tienda, íbamos con la carriola y yo era como el papá más orgulloso del mundo. Nadie se parece a mi hija, no hay niña tan bonita como mi hija. Veía otro. Nunca me había dado cuenta cuántas carriolas había, cuántos papás había, pero yo me empecé a dar cuenta que había muchos, pero decía, esta es la niña más bonita, esta es la niña más bonita, ¿no? Creo que a todos nos pasa. Pero más adelante, bueno, después viene Memito. Descubrí que una de las cosas que más me gustaba y me sigue gustando es cuando me dicen, ¿cómo se parece a ti? ¿Cómo se parece a ti? Y siempre de broma digo, bueno, ya le estamos ahorrando para la cirugía plástica porque no se puede quedar así. Pero gracias a Dios, la verdad es que es algo que a los papás nos llena. Yo creo que todos los papás experimentamos algo así. ¿Y saben qué? Dios también. Dios está orgulloso de sus hijos. Dios, parece que de hecho estos sentimientos los heredamos de Dios, porque cuando Él recibe la gloria a través de sus hijos, bueno, cuando sus hijos actúan conforme a Él quiere, conforme a Él le gusta, entonces Él recibe honra y gloria. Dice la Biblia que en Génesis 1:1, que cuando Dios creó todas las cosas, siempre estuvo diciendo, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Pero llega el día 6, cuando crea a los seres humanos, a Adán y a Eva, y en el 1:31 dice que miró Dios todo lo que había hecho y dijo que era muy bueno. Pasó de bueno a muy bueno. Fue algo que excedía todo lo que había hecho con anterioridad. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Dios por eso quiere que cada uno de nosotros crezcamos conforme a su imagen y a su semejanza. Que nos parezcamos más a Jesús, que crezcamos en santidad. Dios nos ama tanto que después de que caímos y que fuimos separados de Dios por el pecado, envió a su Hijo único. Es algo que debe maravillarnos. Prefirió el sacrificio de su Hijo a vivir sin nosotros. Porque hubiera sido muy fácil decir, bueno, pues qué lástima, yo me quiero quedar con mi Hijo. Pero dijo, amo la creación, amo a las personas que he creado, voy a entregar a mi propio Hijo. Esto restauró la relación que había entre nosotros y el Padre. Una relación que de otra forma era irremediable, insalvable y que nos condenaba a todos a un fin terrible. El sacrificio de Jesús, como ya sabemos, restauró esta relación y nos hace nuevas criaturas en Él. Es lo que dice la Biblia, somos nuevas criaturas. El hombre viejo ya quedó atrás y ahora somos hombres nuevos. Nos hace personas que nos parecemos a Jesús. Y dice Pablo en Colosenses que Jesús es la imagen del Dios invisible y es la imagen que quiere que cada uno de nosotros llevemos. Que cada uno de nosotros reflejemos, imitemos y que cuando la gente vea pueda ser de testimonio para otras personas. Jesús quiere que caminemos por el camino que Él nos lleva y luego nos recuerda, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ahora entonces vamos a leer nuestro texto que se encuentra en el capítulo 5 de Juan, el capítulo 15, versículos 5 al 8. Dice de la siguiente manera, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Un texto que para muchas personas quizás se enfoca hacia el final, pidan todo lo que quieran y se les será concedido, ¿no? Ya tenemos a las personas pidiendo y se les olvida lo que viene antes y lo que viene después. Pero es un mismo discurso, es una misma esencia. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto, así muestran que son mis discípulos. Eso es para lo que debemos orar. Eso es el fin de nuestra oración, ese debe ser el fin de nuestra oración. Que donde estemos, en cualquier lugar, donde estemos trabajando, donde estemos estudiando, donde estemos conviviendo con personas, nuestro fin sea el de glorificar a Dios. Eso es todo lo que debemos pedir. Señor, si me vas a dar la oportunidad de trabajo, ayúdame a trabajar y dar testimonio de que soy hijo tuyo. No portarme bien, porque todos se portan bien, porque si no se portan bien los van a correr. No a decir groserías, porque muchas personas no dicen groserías, sino a verdaderamente ser un hijo tuyo. No nada más las apariencias, sino lo que está en el corazón. Y por eso es que el Señor Jesús nos invita a todos a permanecer en Él. Vimos que la semana pasada que se repitió 4 veces esta palabra en 4 versículos. Se vuelve a repetir varias veces. Esta vez no las conté. Pero podemos ver la importancia que tiene para el Señor Jesús el que permanezcamos en Él. Parece entonces que no es permanecer, no es nada más el como voy a la iglesia, digo que soy cristiano, sino verdaderamente tiene una raíz más profunda, un sentido más profundo que todos nosotros debemos entender y buscar para verdaderamente permanecer en nuestro Dios. Él sigue usando esta analogía de una vid, una planta que da uvas, en donde Él es la rama principal, y nosotros somos las ramas más pequeñitas, más delgaditas que salen de esta rama. Ramas que se nutren de la rama grande, que reciben su nutrición. Ramas que si no están bien conectadas, se desgajan, se secan y con el tiempo se cortan porque se van a morir y no queremos. Bueno, los que plantan no quieren que la energía, que toda esta nutrición se vaya para estas ramas que no tienen un buen futuro. Por eso dice el Señor Jesús, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Además, por lo que leímos la semana pasada, sabemos que Dios es el jardinero y que el propósito de toda esta analogía, como lo estamos hablando, como lo mencionamos hace rato, es que llevemos fruto. Y de hecho dice, mucho fruto. Y entonces es cuando uno se empieza a preguntar, bueno, a ver, el pastor no tiene fruto, la familia, pero no se trata de estar señalando, se trata de ver mi propia vida, se trata de ver de qué fruto llevo, qué fruto puedo entregarle al Señor. Y fíjense que es muy, muy curioso porque aún para llevar fruto es necesario estar, bueno, más bien, no aún, es necesario estar, que permanecer en Jesús. De hecho, son dos condiciones. Uno es permanecer en Jesús y la otra es que sus palabras, que Él mismo permanezca en nosotros. Es una Creo que me regresé. Es una imagen muy bonita, porque es una imagen que él ha usado con Dios Padre y él mismo. Siempre está, en Juan lo ha repetido varias veces de diferentes formas, el Padre y yo uno somos. Él está en mí y yo estoy en él. Esta unión tan perfecta, tan... Es esta relación imposible de separar. Es imposible romper la relación que existe entre Padre y el Hijo. Y ahora Jesús la usa con nosotros. Para que tengamos una idea, no nada más se trata entonces de voy los domingos, voy a las reuniones de oración, voy a las reuniones de los hombres, voy a las reuniones de las mujeres, de los niños. No se trata nada más de eso, sino de una relación profunda, íntima. Recordemos que el Señor Jesús se levantaba temprano, ¿para qué? ¿Para ver el amanecer? ¿Para hacer ejercicio? ¿Para orar? No está malo ver el amanecer ni hacer ejercicio, pero se paraba para orar. ¿Por qué? Porque quería pasar tiempo con Dios, con su Padre. Una de estas relaciones con las que disfrutas estando con la persona, platicando, y a veces nada más sentado junto a la persona, viendo pasar las cosas. Y dices, qué agradable es estar con esta persona. Y creo que los pastores hemos cometido el error muchas veces de hacer la lectura y la oración como una obligación más que como un placer. Porque tampoco hemos aprendido, nos cuesta trabajo, somos humanos también. Pero ese es uno de los enfoques erróneos de la iglesia. No hemos aprendido a pasar tiempo con Dios. Me sorprende con algunos amigos que me dicen, ah, es que compré este libro, lo quería leer en el mes, pero en una noche me lo eché todo porque estaba buenísimo, no lo podía dejar. Y cuando leemos la Biblia, ay, un versículo, dos versículos, ay, ya me mandó el pastor el texto, lo voy a ver, nomás lo prendo y lo apago para que se apague la notificación y ya no salga este puntito rojo en mi teléfono, ¿no? La palabra de Dios nos debe nutrir. La palabra de Dios debe estar en lo profundo de nosotros mismos. Porque Jesús dice que su deseo es esta unidad íntima con cada uno de nosotros. Yo permanezco en ustedes, ustedes permanecen en mí. No es superficial, es algo de lo más profundo. De hecho, podemos ver estas mismas palabras cuando le preguntan, le dicen al Señor Jesús, Felipe le pregunta, oye, muéstranos al Padre. ¿Y qué le contesta? Dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Imagínense que pudiéramos decir eso de Jesús. ¿Crees en Jesús? Sí. A ver, muéstramelo. Ve mi vida. Ve cómo actúo. Ve cómo amo a las personas. Pero somos arrogantes, somos indiferentes, somos como somos. Nos falta mucho camino. A veces pensamos, ah, es que soy muy buen cristiano. Por eso damos siempre unos minutos, unos segundos antes de la oración, porque todas estas cosas deben llevarnos al arrepentimiento y decir, Señor, no estoy a la altura que debo estar. Y no es para sentirnos mal, sino es para saber que nuestra meta es alta y que solamente la gracia de Dios nos puede llevar allá. Este fin de semana se cumplieron 50 años del TEC de Toluca y una de las celebraciones invitaron a todos los que alguna vez competimos para el TEC. Entonces fui y fue el que fue mi coach por muchos años, el profe. Y después nos quedamos platicando algunas de las personas y todos tenían esta imagen de gracias al profe que nos puso en la mente la idea de voy a competir, no me voy a parar, voy a terminar, voy a seguir adelante. Y después nos decía el profe, ya un señor de avanzada edad, por ahí de 90 años, o sea, sí, ese es el filtro. Y si no se van a comprometer, mejor los corro. No quiero, no quiero que estén aquí quitando el tiempo. Y de hecho nos contó, dice, una vez que creen que hice, una vez corrí a todo el equipo. Dice, ya estaban seguros que iban a los prenacionales, y entonces sí, bien contentos, dejaron de venir 2 semanas, y dice que llegaron y que les dijo, todos están fuera. ¿Pero por qué? No lo van a tomar en serio. No, pero somos buenos. Sí, pero no lo están tomando en serio y no los quiere mi equipo. Dice, fueron con el director, me armaron una revolución, pero no volvieron a entrar. Dice, me fui salón por salón y les dije, los que quieran competir tienen 3 semanas para prepararse y van a hacer un buen trabajo. Y dice, salieron 5 personas que fueron al nacional. Pero Dios quiere también esas cosas. Quiere que seamos comprometidos. No quiere que digamos, esta semana, híjole, creo que leí 2 versículos. Y uno es, porque estaba de emergencia, tenía un problema y nada más le dije, Señor, en tus manos encomiendo mi vida, ¿no? Dios quiere esta relación profunda de todos los días. Esta doble permanencia, nosotros en Él y Él en nosotros. Más adelante dice, mi palabra en ustedes. Ahorita vamos a hablar de esto. Pero requiere de un esfuerzo. Requiere permanecer, requiere la voluntad de estar en un lugar. De no moverse de un lugar. Una de las cosas que más me gusta son los cisnes. Y me gusta mucho esto de las mamás cisnes, que algunas veces, no sé por qué, sus bebés se echan en su espalda. Y ella va nadando y llevan los no sé cómo se digan, cisnitos, ¿cómo? Cisnecitos, los pollitos de cisne, ¿no? Van sobre ella, ¿no? Y van luchando. Fíjense cómo está, así como luchando para quedarse allí, estirándose porque se va. Pero fíjense que algunas veces las mamás, aunque tienen a sus polluelos en la espalda, ven algo abajo y se meten todas. Ahí no podemos ver la cola, ¿no? Está totalmente metido. Y solamente uno se queda ahí. Así debemos estar con Jesús. Jesús no nos lleva siempre por los caminos más fáciles. De hecho, yo creo que algunas veces viene por aquí, por las calles de Toluca, porque están llenas de baches, ¿no? Agárrate bien, porque vamos a pasar por Toluca. Y ahí vamos. Vamos por caminos, dice el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Es decir, no vamos a andar siempre por caminos planitos, por caminos pavimentados, sin hoyos. Valles de sombra y de muerte, valles que nos van a dar temor, valles que nos van a hacer titubear. Pero dice, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Permanecer en Jesús. Y si Jesús se mueve hacia la derecha, agarrarme de Jesús y voy a la derecha. Y si se mueve a la izquierda, a la izquierda. Y si Jesús se detiene, detenerme con Jesús. Hay una chica en la escuela que es invidente, es débil visual, anda con su bastoncito. Y algunas veces cuando va a lugares nuevos, le pide a alguien que la ayude. Y luego que hace es tomar del hombro a la persona y se mueve con la persona. Aferrada, no se suelta. Y si siente que la persona no ve, se sube tantito, seguramente piensa que hay escalones. Y si se baja, aquí hay escalones para abajo. Y si da vuelta, se va para allá y se va para acá. ¿Cómo podemos entonces permanecer en Jesús? Podemos permanecer porque Él es fiel. Porque aunque nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel, dice la palabra de Dios. Podemos permanecer en Él porque Él nos sostiene a nosotros. Pero hay que tener cuidado. Él nos sostiene a nosotros no quiere decir, pues entonces me voy a dejar llevar y ya. Porque es una orden, es un imperativo el que está en la palabra de Dios. Permanezcan. Es decir, cada uno de nosotros tiene que tener la voluntad de hacer la voluntad de Dios. De permanecer en su presencia, en sus enseñanzas, en sus promesas, en sus mandatos. En todo debemos estar bien arraigados delante de Dios. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Y el resultado entonces, si Jesús está en nosotros. Bueno, si nos aferramos a Jesús y Jesús se mantiene en nosotros, como es su promesa, Él no nos va a dejar. entonces van a llevar mucho fruto. El fruto de cada uno es la indicación, es el indicador, es la medida de qué tan buena es esta relación con Dios. Qué tan íntima es. El fruto es la evidencia y Jesús enseña que solamente por los frutos, cuando dice, ¿cómo vamos a reconocer a las personas? Por sus frutos. Por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos? Por lo que viene más adelante. ¿Y saben qué? No llevar fruto tiene consecuencia. Dice, separados de mí no pueden hacer nada. No podemos llevar fruto si no estamos con Jesús. Quizás podemos tener una carrera exitosa. Quizás podemos tener una reputación de lo más elevado. Quizás podemos tener los logros que todo el mundo envidia. Pero si no estamos con Jesús, nuestro fruto no es algo que le agrade. Esta semana seguramente escucharon la noticia de Liam, ¿se llamaba Liam? El chico que se suicidó. 30 y tantos años, en la cima del mundo desde los 16 años. Era uno de los cantantes de One Direction, una banda muy popular. 30 y tantos años. Uno desde afuera lo ve y dice, ah, tiene todo el éxito, tiene todo el dinero, tiene todo el montón de fans que lo están siguiendo. No le sirvió de nada. Se quitó la vida. No saben cómo fue, pero se cayó desde un tercer piso. Dicen que estaba drogado. No lo sabemos. El fruto quizás dejó millones y millones de dólares. Es más, seguro los dejó. Pero ese no es el fruto que Dios quiere. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y yo puedo verme y digo, ay, me falta este, y esto estoy como más o menos. Porque es la verdad. No soy tan paciente, no soy tan noble, no soy tan templado. Y dice Jesús, pero es que si no me tienes a mí, no puedes tener fruto. Y el final es un final terrible. Dice que no, el que no está en Jesús es echado al fuego. El que no permanece de mí es desechado, es basura y se seca. Es lógico, si cortamos una rama se seca con el tiempo. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Y fíjense, esta semana también fuimos a ver a un amigo. Estamos hablando de diferentes cosas y como sabe que es pastor y él es medio entre ateo, hereje y agnóstico, según se describe él. De pronto me pregunta, oye, ¿y en tu iglesia predican del infierno? Le dije, pues no con mucha frecuencia, pero sí hablamos del infierno. Sabemos que la Biblia enseña del infierno. Él nos dijo, no, ¿sabes qué? En mi iglesia ya no se enseña el infierno. Cuando iba a la iglesia, dejó de ir a la iglesia, probablemente por eso. Y luego dije, es que se trata, el infierno es como para intimidar a las personas, para infundirles temor, para manipular a las personas. Y es cierto, puede ser. O sea, no puedo negar que algunas veces es el temor al castigo lo que nos motiva, lo que motiva a algunas personas. Pero lo que debemos entender es que la Biblia enseña acerca del infierno. O sea, cuando habla que se va a quemar, no está diciendo, no es un final feliz, está haciendo la alusión a este fuego de, este lago de llamas. Y si la Biblia lo enseña, tenemos que enseñarlo nosotros también. No podemos pensar nada más en soy hijo de Dios, todo me va a salir bien y todo va a prosperar. No, la Biblia dice que si no doy fruto, que es la evidencia de que verdaderamente soy cristiano, voy a ser cortado y voy a ser echado al fuego. Hablar del infierno no debe ser para manipular a las personas, sino una realidad eterna para quienes rechazan la salvación que Jesús ofrece, que deciden no estar aferrados a Jesús. No creemos, y estamos convencidos, Janel y yo lo hemos hablado, que la motivación de las personas para acercarse a Dios sea el temor al castigo, sino el amor a Dios. Es muy distinto. Yo estoy contigo porque te amo, a decir, yo estoy contigo porque tú sé que tú me vas a proteger. Tú me cuidas, tú me vas a dar de comer. Pues la persona se va a sentir mal, ¿no? Pues tú me estás utilizando. Pero estar con Dios debe ser nuestra motivación. Dice, nuestra salvación debe ser, nuestra motivación debe ser nuestro amor a Dios, ser cautivados por su belleza, por su majestad. Debemos entender, como dijera Martín Lutero, que no existen palabras tan profundas ni tan horribles para describir el infierno, pero al mismo tiempo tampoco hay palabras tan sublimes para describir la belleza del cielo. Es decir, lo que va a pasar en el infierno va a ser mucho peor de lo que podemos decir, pero el cielo va a ser mucho mejor de lo que también podemos imaginarnos siquiera. Por eso el Señor Jesús les dijo, si les cuento las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer las celestiales? Porque sale de nuestra capacidad de comprensión. La Biblia nos dice que el infierno es la separación de Dios, el lugar donde ya no está Dios, el lugar en donde no existe la menor evidencia de que Jesús existe o que Dios existe. Mucha gente lo ha hecho una broma y, es que el cielo va a ser bien aburrido, todos piensan que va a ser un culto grande, ¿no? Dice la Biblia, fue lo que le dijimos a mi amigo, la Biblia dice que es una boda, es una fiesta, y se quedó así. ¿Es una fiesta? No, eso no dice la Biblia. Lee Apocalipsis, así termina Apocalipsis. Pero mucha gente piensa que el infierno va a ser el lugar donde están todos mis amigos, que están contando chistes, echándose una copa, desenfreno. Pero eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que es un lugar donde no está Dios. ¿Y saben qué? Dios es amor, Dios es belleza, Dios es armonía, paz, gozo. Dios es gracia. Y disfrutamos en la tierra, aparte de esto, por una cosa que los teólogos llaman la gracia común. Es decir, porque la iglesia está aquí, porque el Espíritu Santo está aquí, principalmente porque el Espíritu Santo está aquí, podemos tener cosas buenas. Por eso sale el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, lo que dice en la siguiente parte. Sería más lógico que saliera sobre los justos y no sobre los injustos. Pero eso es la gracia común. Pero cuando la gracia común, los menores indicios de la vida, de la presencia de Dios, se remueven de un lugar, queda la maldad absoluta. No hay nada bueno. No hay nada bello. No hay nada que se pueda disfrutar. Algunos teólogos especulan que parte del gran sufrimiento que va a haber es que van a estar como el rico y el Lázaro, viendo desde afuera cómo disfrutan aquellas personas que están verdaderamente en Dios, mientras la realidad de uno es totalmente separada. Es una especulación, me parece que tiene cierta lógica, pero lo que la Biblia enseña es que va a haber un castigo para quienes no permanezcan en Dios. Jesús dice que las personas van a ser arrancadas. Y una de las razones por las que debemos hablar del infierno es para entender el gran perdón, el gran valor del sacrificio de Jesús. Si el castigo por nuestro pecado fuera un manazo, una nalgada, pues dirían, pues que me la den, ¿no? Me sigo portando mal. Pero cuando sé que mi eternidad, que la eternidad la puedo pasar en presencia de Dios o separado de Dios, entonces puedo ver que el sacrificio de Jesús no tiene nada, ningún valor que se le pueda comparar. Nada en la tierra. Puedo ganarme todas las joyas de la corona, pero nada va a compensar la salvación de una persona. Solo cuando logramos dimensionar el valor del sacrificio de Jesús, cuando vemos la consecuencia de nuestro pecado, es cuando podemos decir, ay, gracias Señor porque me estás salvando de todo esto. Y podemos hablarlo en presente, me estás salvando desde ya. El Evangelio por eso es la mejor noticia que podemos recibir. El Evangelio por eso es la mejor noticia que podemos transmitir. Es la noticia que pasa de la muerte eterna a la vida eterna, de una vida mediocre a una vida plena que solo Jesús nos puede ofrecer. Y entonces es por eso que en este ambiente, en este contexto, es cuando Jesús nos dice que podemos orar y recibir todo lo que pedimos. Pero entonces ya entendemos que hacia dónde está apuntando el Señor Jesús. No te está diciendo pídele una casota grandotota o una tele de 99 pulgadas, no sé cuál sea la más grande ahora, pero de esas, el último iPhone. ¿No? Jesús vino a cambiar la realidad del castigo del pecado. Si la iglesia no habla del pecado y de la salvación, no estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Jesús vino a abrirnos la puerta para tener acceso al Padre. Y el acceso que nos da es la oración. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Orando. Cualquier cosa que estemos, voy manejando, gracias Dios porque me diste este coche. Gracias porque hay una calle más o menos parejita y no hay mucho tráfico, ¿no? O a lo mejor está horrible, Señor, dame paciencia porque sabes que me estreso demasiado si hay mucho tráfico. El deseo de Jesús, y esto es muy importante, y de Dios, no es ver que recibamos el castigo. Si ese fuera su deseo, no hubiera enviado al Señor Jesús. Pero Dios quiere perdonarnos y envía al Señor Jesús, y ahora nos dice, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a recibirlo y te vas a mantener en él? ¿O vas a escucharlo y vas a decir, bueno, no, ya se acabó, ahorita me regreso, voy al partido de fútbol o el de tenis o cualquier otra cosa? Dios quiere reconciliarse, que nos reconciliemos con Él. Y dice Jesús, entonces, la condición, fíjese, no nada más dice, pidan, si dice, si mis palabras, si permanecen en mí, es decir, si nosotros estamos en Jesús, y mis palabras en ustedes, entonces, ¿qué? Pidan lo que quieran. Si las palabras de Jesús están en mí, entonces ya sé cómo debo pedir. Ya sé que esta promesa tan grande es para mí. No se trata, como dije hace rato, de entonces, ya voy a recibir todo lo que yo quiero. Tenemos esta doble permanencia como condición. Debemos por eso conocer qué es lo que Jesús, ver la vida de Jesús. ¿Qué fueron las peticiones de Jesús normalmente? Cuando estaba con los enfermos, por salud, no pidió por él. Cuando lo abofetearon, oró por el perdón de las personas. Cuando no tenían hambre, más bien cuando tenían hambre, oró para que tuvieran que comer. Es decir, Jesús se preocupaba por las personas. Y cuando le preguntan cuál es el gran mandamiento, ¿qué dice? Amar a Dios y amar al prójimo. Y luego lo explica como a ti mismo, ¿no? Es decir, cualquier cosa que yo quisiera, la debo desear también para las otras personas. Debemos pedir que nos transforme y que nos use para su propósito. Señor, tú me diste este don, ¿cómo lo puedo poner a tus pies? Señor, tú me pusiste en esta colonia, tú me diste estos amigos, ¿cómo puedo servirte? ¿Qué puedo poner a tus pies? ¿Cuándo fue la última vez que le ofrecimos a Dios que usara cualquiera de los dones que tenemos? Decirle, me diste este coche, voy a utilizarlo para recoger a una persona una vez a la semana, llevarla al hospital o llevarla a la iglesia. O tú me diste la capacidad de hablar, voy a hablar con personas. Tú me diste un celular, voy a echarle un telefonazo a un amigo. Tú me diste comida, la voy a compartir con otras personas. Tú me diste la salvación, y me la diste por gracia. La voy a dar de gracia porque es lo que dice Pablo, ¿no? Aprendamos a identificar las áreas en nuestra vida que Dios nos ha bendecido ricamente. Me gusta la iglesia, en realidad la hora de la oración, porque casi siempre la sección de agradecimientos, si ustedes no sé si han visto mis hojas, las tengo divididas, la sección de agradecimiento es la más grande generalmente. Estamos agradecidos con Dios, qué bueno. Ahora hay que poner en sus pies las cosas por las que estamos dándole gracias. Me diste salud, bueno, ¿qué voy a hacer con la salud? ¿Me das trabajo? ¿Qué voy a hacer con el trabajo? Todo eso hay que ponerlo a los pies. Pidámosle a Dios que nos haga siervos fieles, siervos con carácter, siervos con decisión, siervos que lo amen. Y oremos por las personas que están a nuestro alrededor, para que Dios nos permita en algún momento decirle, ¿sabes qué? Mira, me caes bien, y solo porque me caes bien te voy a decir lo más importante para mí, o algo que es muy importante para mí. No se trata de juzgar, a veces cuando como a mí me enseñaron, es como, si murieras esta noche, ¿qué va a pasar el resto de tu vida, no? Es muy intimidante, pero cuando tú le dices a una persona, ¿sabes qué? Mira, la verdad es que te estimo, y porque te estimo me gustaría compartirte esto que es importante para mí. Las cosas cambian, porque ya no es intimidante, ya es algo que es de mi corazón para ti. Y tú lo vas a utilizar como tú quieras. Pero cuesta trabajo, porque no somos tan fácil de abrir nuestro corazón. Pero bueno, con esto vamos a llegar al último versículo, que es la aplicación. Y dice que es dar la gloria al Padre. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, ya dije, nuestras acciones de obediencia deben ser ofrenda a los pies de Jesús. Si dicen, va a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, es que no soy evangelista, Dios no me dio este... Ah, pues no es cierto, porque vas y le comentas a tu compadre cómo estuvo el partido de fútbol, o cómo estuvo el partido de americano, o le comentas cualquier cosa. De capacidad de platicar tenemos. Nada más uno escoge los temas que le gustan platicar y los que uno va a evitar a platicar. Tenemos que obedecer a Dios, amar a nuestros enemigos, amar a las personas, ser fieles. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere tu corazón. Porque Dios quiere que seas salvo, porque Dios quiere que pases la eternidad con Él, no separado de Él. Dios ama a sus hijos. Y por eso los disciplina, y por eso los llama y les dicen, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Y nuestra vida tiene un propósito. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios. En todo lo que hagamos. Si comemos, comemos dando gracias a Dios. Si vemos la tele, vamos a hacerlo dándole gracias a Dios. Si jugamos con la familia o con los amigos, vamos a darle gracias a Dios por estas oportunidades que Él nos da. Si tenemos trabajo, darle gracias a Dios. Hacerlo para Él. No se trata de estar cantando todo el tiempo himnos y alabanzas y que todos nos escuchen. Se trata de compartir el Evangelio. Sería muy interesante, ¿no?, que la Biblia nos dijera, y Jesús se la pasaba cantando y toda la gente escuchaba los himnos tan bonitos que... No. Jesús actuaba. Y no digo con esto que no cantemos, y que no, si nos gusta cantar y nos gusta cantar himnos, qué bueno. Pero dice Jesús que cuando obedecemos, dice, mi Padre es glorificado cuando damos fruto. ¿Glorificamos a Dios? Y a veces pensamos, nada más cuando cantamos. No, cuando llevamos fruto. Y la pregunta es, si vemos en el espejo retrovisor, ¿qué fruto? ¿Cuál es el fruto? Y dice, no nada más Él, sino muestran así que somos verdaderos discípulos de Jesús. Si no llevamos fruto, Jesús nos puede decir, pues no creo que seas mi discípulo porque mis discípulos llevan fruto. Es lo que dice el texto. Muestran así que son mis discípulos. Así que la invitación es que cuidemos nuestro fruto. Que busquemos dar fruto. Que busquemos las áreas en donde podamos dar fruto. Cada uno tenemos diferentes dones. Cada uno tenemos diferentes contextos. Nos desenvolvemos en diferentes lugares, con diferentes personas que tienen diferentes necesidades. aprovechemos. Aprovechemos, oremos por ellos. En silencio, Señor, no sé qué tienes, pero aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Pidámosle a Dios que nos ayude a llevar fruto. Yo me estaba pensando, yo no oro por eso normalmente y debo aprender a orar para que Dios me ayude a dar fruto. Que podamos imitar a Cristo y que al hacerlo, la gente pueda ver que entonces nuestra vida tiene un verdadero propósito. Mucho más elevado que el trabajo, mucho, mucho más elevado que las posesiones, mucho más elevado que cualquier cosa en la casa. En la vida. Que puedan ver que somos discípulos del gran maestro, que nuestra vida tiene un sentido y que ese sentido solo lo vamos a encontrar si estamos en Jesús. Por eso debemos rendir nuestra vida al Dios majestuoso y poderoso y soberano, para que nuestra vida sea una ofrenda constante de olor grato para Él. Dios nos ama profundamente, tanto que dio a su Hijo unigénito para que nuestra relación con Él fuera restaurada. Ya que es así, entonces debemos esforzarnos nosotros por mantenernos en Él y llevar fruto para la honra y gloria de nuestro Dios. Padre, gracias por esta lección que nos das, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser una iglesia fructífera, que podamos ser personas fructíferas. Señor, que la gente pueda reconocer que somos discípulos tuyos. Padre, ayúdanos a permanecer en ti, porque sabemos que tú vas a permanecer en nosotros. Perdónanos, Señor, cuando volteamos nuestra mirada a cualquier otra cosa y nos distraemos y dejamos de poner atención. Señor, fortalece nuestra fe. Fortalece nuestro deseo. Danos sed de ti. Enséñanos a orar, Padre. Enséñanos a tener este tiempo de unidad contigo. De estar en tu presencia. De escuchar tu voz. De disfrutar tu palabra. Y que podamos ser una iglesia que dé honra y gloria a tu nombre, como a ti te gusta. En el nombre de Jesús. Amén.